animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. A la luz de la luna, al calor del fuego. A la luz de la luna, al calor del fuego, nos juntamos para crear y compartir conjuros. Para encontrarse con los deseos, conjuros para la memoria, para recordar las pieles, los olores, los sabores de las que nos habitaron en otros tiempos. Conjuros para liberar el grito, el llanto, la risa, los cuerpos. Conjuros para concretar los sueños, para encontrar caminos y encontrarnos, para juntar nuestras voces y nuestras acciones. Conjuros para gozar sin culpas, para amar, para volar, solas o acompañadas, con escoba o sin ella. Conjuros para atraer la buena fortuna y alejar los malos sueños, para sanar las heridas. Conjuros para romper cadenas, desatar nudos, cortar cordones, atravesar paredes, destruir cerraduras y candados, para liberarse de las opresiones. En estos encuentros animamos a otras a que vengan y nos habiten, con sus historias, sus deseos, sus dolores y sus broncas, sus alegrías y sus sueños. Hoy, las animadas, conjuramos poemas de la escritora mexicana Rosario Castellanos. Bella dama sin piedad. Se deslizaba por las galerías. No la vi. Llegué tarde, como todos, y alcancé nada más la lentitud púrpura de la cauda, la atmósfera vibrante de aria recién cantada. Ella no, y era más. Y era más que plenitud de ausencia, y era más que esponsales, y era más que semilla en que madura el tiempo, esperanza o nostalgia. Sueña, no está. Imagina, no es. Recuerda, se sustituye. Inventa, se anticipa, dice adiós o mañana. Si sonríe, sonríe desde lejos, desde lo que será su memoria, y saluda desde su antepasado pálido por la muerte, porque no es el cisne, porque si la señalas, señalas una sombra en la pupila profunda de los lagos, y el esquife solo la estela y de la nube el testimonio del poder del viento. Presencia prometida, evocada. Presencia posible del instante en el que cuaja el cristal, en que se manifiesta el corazón del fuego. El vacío que habita se llama eternidad. El vacío que habita se llama eternidad. Accidente. Temí, no el gran amor. Fui inmunizada a tiempo y para siempre con un beso anacrónico y la entrega ficticia, capaz de simular hasta el rechazo y por el juramento, que no es más retórico porque no es más solemne. No, no temí la pila que me consumiría, sino el cerillo mal prendido. Y esta ampolla que entorpece la mano con que escribo. Ciudad bajo el relámpago. A medianoche corre su caballo, Jovel, Zacatonal, Valle para el galope. Buen jinete, el espanto, espolea hasta el relincho la bestia, ante la casa donde yace dormida la memoria. Hora de recordar los muertos. Ven, busca a tu hijo soltera. Viudo, tienta la almohada aún tibia. Y tú, asesino, remeda el estertor violento de tu hermano. Zigzaguea en el cielo un resplandor de espada. Y esta lívida luz. ¿Qué onda es la cicatriz del ceño trágico? Yo la he de recordar. Canción. Tal vez cuando nací alguien puso en mi cuna una rama de mirto y se secó. Tal vez eso fue todo lo que tuve en la vida de amor. Porque después, oh, rostro traicionado por la memoria, nudo deshecho en el adiós, nada sino el cilicio de aquella nervadura me exprimió el corazón. Tierra de mi corazón. Ajedrez. Porque éramos amigos y a ratos nos amábamos, quizás para añadir otro interés a los muchos que ya nos obligaban, decidimos jugar juegos de inteligencia. Pusimos un tablero enfrente de nosotros, equitativo, en piezas, en valores, en posibilidad de movimientos. Aprendimos las reglas, le juramos respeto y empezó la partida. Henos aquí, hace un siglo, sentados, meditando encarnizadamente, cómo dar el zarpazo último que aniquile de modo inapelable y para siempre al otro. Conmigo desamor. Me vio como se mira a través de un cristal, o del aire, o de nada. Y entonces supe, yo no estaba allí, ni en ninguna otra parte, ni había estado nunca, ni estaría. Y fui como la que muere en la epidemia, sin identificar, y es arrojada a la fosa común. Cadenas, cadenas de todos los tiempos. Ciruelo, ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas. Alíviame de la mala palabra, la sombra. me cae, se me cae. Esas falsedades. Y así yo me limpio también del dolor. Dame tu boca, tu palabra retumba. Viento de noviembre que arrastra tu piel. Dame tu mano, que en tu brazo me muevo. Síndrome en el suelo, ¿dónde está tu merced? Óyelo mi madre, óyelo mi hermana. Óyelo este hijo de mis entrañas. Óyelo mi madre, óyelo mi hermana. Óyelo este hijo de mis entrañas. Canción de cuna. ¿Es grande el mundo? Es grande, del tamaño del miedo. ¿Es largo el tiempo? Es largo, largo como el olvido. ¿Es profunda la mar? Pregúntaselo al náufrago. El tentador sonríe, me acaricia el cabello y me dice que duerma. Canción del tentador. Habitación de duendes, barre tu casa. Deja ya de gemir porque no tienes un manojo de espigas en la falda. Borra de esas paredes calaveras pintadas. Cesa de pisotear racimos secos. Lleva tus pies a la piadosa grama. Hurgas en ti y encuentras alacenas saqueadas y en el hogar un copo de ceniza y un haz de leña verde y hogueras apagadas. Abre tu puerta y oye. Alguien tiende los brazos y te llama. Es el mundo que pide su rescate, como Moisés perdido entre las aguas. Perdido entre las aguas. Destierro. Hablábamos la lengua de los dioses, pero era también nuestro silencio igual al de las piedras. Éramos el abrazo de amor en que se unían el cielo con la tierra. No, no estábamos solas. No estábamos sabíamos solas. El linaje de cada sabíamos uno el linaje y de los cada nombres uno de todas. Y los nombres de todas. Ay, y nos encontrábamos como las muchas ramas de la ceiba se encuentran en el tronco. No era como ahora, que parecemos aventadas nubes o dispersadas hojas. Estábamos entonces cerca, apretadas, juntas. No era como ahora. Amanecer. ¿Qué se hace a la hora de morir? ¿Se vuelve la cara a la pared? ¿Se agarra por los hombros al que está cerca y oye? ¿Se echa una a correr, como el que tiene las ropas incendiadas, para alcanzar el fin? ¿Cuál es el rito de esta ceremonia? ¿Quién vela la agonía? ¿Quién estira la sábana? ¿Quién aparta el espejo sin empañar? Porque a esta hora ya no hay madre y deudos, ya no hay sollozo, nada más que un silencio atroz. Todos son una faz atenta, incrédula, en la otra orilla, porque lo que sucede no es verdad. No es verdad. Animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. Economía doméstica. He aquí la regla de oro, el secreto del orden. Tener un sitio para cada cosa y tener cada cosa en su sitio. Así arreglé mi casa. Impecable anaquel el de los libros. Un apartado para las novelas, otro para el ensayo y la poesía en todo lo demás. Si abres una alacena, huele a espliego. Y no confundirás los manteles de lino con los que se usan cotidianamente. Y hay también la vajilla de la gran ocasión y la otra que se usa, se rompe, se repone y nunca está completa. La ropa en su cajón correspondiente. Y los muebles, guardando las distancias y la composición que los hace armoniosos. Naturalmente que la superficie, de lo que sea, está pulida y limpia. Y es también natural que el polvo no se esconda en los rincones. Pero hay algunas cosas que provisionalmente coloqué aquí y allá, o que eché en el lugar de los trebejos. Algunas cosas. Por ejemplo, un llanto que no se lloró nunca. Una nostalgia de que me distraje. Un dolor del que se borró el nombre. Un juramento no cumplido. Un ansia que se desvaneció como el perfume de un frasco mal cerrado. Y retazos de tiempo perdido en cualquier parte. Esto me desazona. Siempre digo, mañana, y luego olvido. Y muestro a las visitas, orgullosa, una sala en la que resplandece la regla de oro que me dio mi madre. Y aunque se esconde la verdad. Dos elegías breves. Una. Al pie de un sauce, triste narciso de las aguas, o cerca de una roca inexorable, quiero dejar mi cuerpo, como la que deja ropas en la playa. ¡Ay, mis brazos, guirnaldas desceñidas! ¡Ay, mi cintura, quieta entre las danzas! No soy de la que exprime en su corazón en un lugar violento. Soy de las que atestiguan la belleza y la muerte de la rosa. 2. Si pudiera mirarte, bella, tan solo, rosa, y detener mis ojos largamente en tus pétalos, como una sed que duerme a la orilla de un río. Si te mirara, sin amarte, con este amor convulso y desgarrado, de quien siente tu fuga irrevocable. ¡Ay! Si yo no quisiera disecarte, amarilla, en las páginas herméticas de un libro, con el afán inútil del que conoce el tiempo. Amor. Solo la voz, la piel, la superficie pulida de las cosas. Basta. No quiere más la oreja, que su cuenco rebalsaría, y la mano ya no alcanza a tocar más allá. Distraída resbala, acariciando, y lentamente sabe del contorno. Se retira saciada, sin advertir el ulular inútil de la cautividad de las entrañas, ni el ímpetu del cuajo de la sangre, que embiste la compuerta del borbotón, ni el nudo ya para siempre ciego del sollozo. Quien se va, se lleva su memoria, su modo de ser río, de ser aire, de ser adiós y nunca. Hasta que un día, otro lo para, lo detiene y lo reduce a voz, a piel, a superficie ofrecida, entregada, mientras dentro de sí la oculta soledad aguarda y tiembla. El despojo. Me arrebataron la razón del mundo y me dijeron: gasta tus años componiendo este rompecabezas sin sentido. No hay más. Un acto es una estatua rota. Una palabra es solo la imagen deformada en un espejo. ¿Qué vas a amar? Un cuerpo que se pudre. Ese pantano lento en que te ahogas. Ese pantano lento. O un alma que no existe. O un alma que no existe. ¿Qué puedes esperar? El tiempo es lo continuo. Y si dices mañana, mientes, pues dices hoy. Ni siquiera se muere. Algo muy leve cambia y sigues, dura, en piedra, creciendo en vegetal y otra vez despertando en lo que eras. Otra vez, otra vez. Me dijeron, no busques, nada se te ha perdido. Y los vi desde lejos ocultar lo que roban y reír. Meditación. Considera, alma mía, esta textura áspera al tacto, a la que llaman vida. Repara en tantos hilos tan sabiamente unidos y en el color, sombrío pero noble, firme y donde ha esparcido su resplandor el rojo. Piensa en la tejedora, en su paciencia para recomenzar una tarea siempre inacabada. Y odia después, si puedes. El día inútil. Me han traspasado el agua nocturna, los silencios originarios, las primeras formas de la vida, la lucha, la escama destrozada, la sangre y el horror. Y yo, que he sido red en las profundidades, vuelvo a la superficie sin un pez. Yo envidio el viento que susurra en tu oído, que llama en invierno, congela tus dedos, que se mueven tu cabello, que parte tus labios, que congela hasta tus huesos. Yo envidio el viento, yo envidio la lluvia que cae en tu cara, dos poemas. Uno. Aquí vine a saberlo. Después de andar golpeándome como agua entre las piedras y de alzar roncos gritos de agua que cae despedazada y rota, he venido a quedarme aquí, ya sin lamento. Hablo no por la boca de mis heridas. Hablo con mis primeros labios. Las palabras ya no se disuelven como hiel en la lengua. Vine a saberlo aquí. El amor no es la hoguera para arrojar en ella nuestros días a que ardan como leños resecos u hojarasca. Mientras escribo, escucho cómo crepita en mí la última chispa de un extinguido infierno. Ya no tengo más fuego que el de esta ciega lámpara que camina tanteando, pegada a la pared, y tiembla a la amenaza del aire más ligero.

en los labios del viento de llamarme árbol de muchos pájaros. Y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo. Nos prestó sus conjuros Rosario Castellanos. La música de Lila Downs. Las animadas somos Fabiana Tron, Mónica Palacio y Silvia Córdoba. Este es un programa para la red Nosotras en el Mundo. Hasta el próximo encuentro.